guerreros, alma de bucaneros, tirantes y almirantes, políticos, cantantes y actores. Seguiré en la mía buscando compostura integral. Me hace falta la grana, pero no voy a falsificar. Mis santos ideales, seré un emancipado del mal. Fui gran desposeído, nunca corrompido, ¿lo ves?